hombre del río. Tenían unas tierrecillas cerca del río, por encima del puente del Aljibillo, frente a las laderas del Sacromonte y no lejos de la fuente del Avellano. Y como era un gran enamorado de las plantas, colores y perfume del campo, de los silencios y rumor de las aguas del río, en sus tierras cultivaba muchos árboles: almendros, nogueras, morales, manzanos, higueras y cerezos. Y lo que más le gustaba a él era sentarse cerca de la corriente de las aguas, contemplarlas en silencio mientras a intervalos miraba para la Alhambra y dejar que el tiempo pasara. Con frecuencia se decía: vivir en armonía con las personas, las plantas y los animales es lo mejor que podamos hacer en esta vida, porque la felicidad que el corazón de las personas siempre sueña y necesita, de ninguna otra forma es posible alcanzarla sino por la vía de la armonía y el respeto para con todo y todos los que nos rodean. Por estas circunstancias, forma de ser y de pensar, en el barrio lo conocían con el apodo de «el hombre del río». Su casa la tenía no lejos de las tierras de su huerto, también cerca del río y en el barrio del Albaicín. En una estrecha calle de tierra y a la derecha, según se remontaba desde el río hacia lo más alto del barrio, vivía con su mujer y dos hijos y era muy querido por todos los vecinos, por la amabilidad que siempre mostraba con todo el mundo, por su generosidad y por el entusiasmo que a todas horas irradiaba. Cuando hablaba con algunos de los vecinos, siempre les decía: ser amable, bueno y alegre, cuesta muy poco en la vida y llena de paz y gozo el corazón. Algunos de los vecinos le preguntaban: ¿y usted qué obtiene a cambio de su amabilidad? Nada y mucho, porque nadie me paga para que sea como soy y si me siento bien conmigo mismo y con el cielo. Y por las noches, cuando me acuesto, siempre duermo relajado y como abrazado por un gozo profundo. Y un día, los más intrépidos del barrio pusieron a prueba la bondad de este hombre. En sus tierrecillas, los árboles y las plantas ya estaban brotadas. La primavera estaba siendo muy buena y después de bastantes días de lluvias, salió el sol, florecieron las plantas, el aire se llenó de aromas y las laderas y jardines de la Alhambra también se llenaron de tallos verdes y flores. Maduraron las primeras cerezas en los árboles del hombre del río y se acercaba el momento de recogerlas. Él y su mujer, varias tardes, fueron a las tierrecillas y de los árboles cogieron ramos de cerezas rojas. El hombre decía: son las más ricas del mundo porque están regadas con las limpias aguas del río Darro y acariciadas por el aire que viene de la colina de la Alhambra. Tienes toda la razón, confirmaba su mujer. Y ya verás cuando dentro de unos días terminen de madurar las cerezas del árbol grande. Comentaba ella esto porque el árbol grande, uno muy viejo y de tronco grueso y añoso que crecía en el terraplén por debajo de la fuente del Avellano, daba cerezas muy buenas, rojas como la sangre, gordas y brillantes y de sabor inmejorable. Pero los frutos de este árbol siempre maduraban después que los otros. El sol de la primavera siguió calentando y un día, las buenas cerezas del árbol grande maduraron por completo. Y se preparaba el hombre, con su mujer y sus hijos para ir a sus tierras y coger estas cerezas, cuando sucedió algo extraño. La noche antes de la recogida de estas cerezas, salió la luna, hizo una temperatura muy agradable y todo por la orilla del río Darro estaba en silencio y en paz. Unos vecinos del barrio del Albaicín, amigos del hombre del río, cogieron una gran espuerta de esparto. Salieron de su casa a la luz de la luna y se fueron directos a las tierrecillas de los cerezos. Buscaron el árbol grande de las buenas cerezas, se pusieron y poco rato llenaron la espuerta con los mejores frutos. Comieron muchas y luego esperaron a que amaneciera. Se pusieron en camino de regreso al barrio, cuando el sol se alzaba por encima de las torres de la Alhambra. Y poco después, entraban por la calle donde tenía su casa el hombre del río y dueño de las cerezas que ellos habían cogido. Y al pasar por delante de la puerta del hombre dueño del huerto, comenzaron a hablar mucho y fuerte, tanto que otros vecinos se enteraron, se asomaron a las puertas de sus casas y al ver el espectáculo, no se lo creían. Dos jóvenes y una muchacha subían por la calle con una gran espuerta llena de ricas y rojas cerezas y no paraban de hablar diciendo: «Las hemos cogido del árbol grande que hay en el huerto de nuestro vecino». Llegó a oídos de la mujer del hombre del río lo que decían los jóvenes de las cerezas y esta, rápida, buscó a su marido y le dijo: «Mira lo que sucede. Han ido a nuestro huerto, han cogido las cerezas que nosotros había pensado recoger hoy mismo y no contentos con habernos robado, ahora lo proclaman a los cuatro vientos. ¿Qué te parece esto?». Y el hombre no dijo nada. Se levantó de donde estaba sentado, salió a la puerta de su casa, miró y vio a los jóvenes con la espuerta rebosante de lustrosas y ricas cerezas. Se acercó a ellos y sin violencia les dijo: «Las habéis cogido sin mi permiso y ahora estoy viendo que son las mejores que había en árbol». «Sí, señor. Exactamente eso que dice usted es lo que hemos hecho. ¿Qué le parece? Que lo mejor que ahora mismo podéis hacer es soltar esta espuerta en el suelo». Y los jóvenes, algo asustados, soltaron la espuerta rebosante de cerezas en la misma puerta de la casa del hombre del río. Y este, después de agacharse, coger un puñado de cerezas y comerse algunas, dijo: «Como son tan buenas y tan ricas, voy a repartirlas ahora mismo con todos los vecinos de esta calle. Así que, el que quiera cerezas frescas y sabrosas, que se acerque que voy a darle muchas y las mejores». Los vecinos se fueron acercando y a cada uno, el hombre fue dando un gran puñado de cerezas. Mientras tanto, los jóvenes, desorientados y sin creer lo que estaban viendo, siguieron subiendo por la calle. Llegaron a su casa y dijeron al padre: «Nos ha quitado las cerezas que habíamos cogido. ¿Qué hacemos? Volver ahora mismo y decirle que vosotros sois mis hijos. Ese hombre siempre fue mi mejor amigo. Por eso, en cuanto sepa quiénes sois, veréis cómo cambian de actitud». Volvieron los jóvenes a la puerta de la casa del hombre del río, le dijeron que eran hijos de su buen amigo y al saber esto, el hombre comentó: «Pues volver al cerezo de mi huerto, llenad de nuevo esta espuerta de esos tan ricos frutos y luego, cuando paséis por aquí, entrar a mi casa para que os pague vuestro trabajo. Y los jóvenes se miraron entre sí y le preguntaron, ¿pero cómo es que en lugar de enfadarse por lo que hacemos, nos paga y de la mejor manera? Y el hombre del río, sin más, les dijo, vivir en armonía con las personas, las plantas y los animales es lo mejor que podamos hacer en esta vida, porque la felicidad que el corazón de las personas siempre sueña y necesita, de ninguna otra forma es posible alcanzarla sino por la vía de la concordia y el respeto para con todo y todos los que nos rodean.